All in One Comunicaciones, con los mejores planes en internet y llamadas, fibra óptica para móvil, más llamadas ilimitadas por solo 28,99 euros, fibra óptica de máxima velocidad, internet para dos líneas de móvil con 14 gigas cada una, más llamadas ilimitadas por solo 36,99 euros. Elige tu pack, visita nuestras tiendas o contacta con nuestros agentes. Avenida Amado Granel 40 o calle Manuel Candela 21, Valencia. Más información onlyonetienda.com. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Quiero decirte un secreto. Que veo tu sueño mientras duermes. Fräulein J. I could stay awake just to hear you breathing. Ver tu sonrisa cuando duermes, mientras estás lejos soñando. I could spend my life in this sweet surrender. Me puedo quedar despierto forever. Latinos 107.9. Está buena. Por un minuto desaparecí y en un ratito tú estabas ahí. Yo vine para darle hasta abajo para mí, no pensar en él, mucho menos en aquel. Busco, pero te estoy buscando. Me miré yo mirando, tanto, sálvame, que tú me tienes perreando. Ven, prueba, muérdeme, que yo te digo hasta cuándo. Tranquila, no mami del tiempo. Perrea y gózate lo que tiene talento. Si tú fueras una mentira, contigo yo miento. Y si fuera cristiana, yo viviera en el templo. Como hace, así como hace, vengo a robarte todas las bases, nena. Así como suena, me gusta, reina como Selena. Ahora fíjate, bailame con tu taco alto. Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto. Más como lo canto, tú eres un encanto. El pantaloncito bajo en la cintura levanto. Peligrosa que el impacto de un rifle de asalto. Más como lo canto, tú eres un encanto. Dominiquita y el pato a mi isla del encanto. Santo, sálvame, que tú me tienes perreando. Ven, prueba, vuélveme, que yo te digo hasta cuándo. Santo, sálvame, que tú me tienes perreando. Te gusta, quédate, que yo te digo hasta cuándo. Hasta cuándo, hasta cuándo. Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. Aquí suena tu música. Latinos FM. Se ha convertido en algo terrible. Más me duele porque fui yo el que causó tu olvido. Por culpa de mis aventuras estoy muy triste. Por culpa de mis aventuras estoy muy triste. Cantinero, deme un trago, dos tragos, tres tragos. Y coloque esas canciones que ahogan las penas. No se extrañe si esta noche me ve usted llorando. Mejor hacerle el volumen pa' acordarme de ella. Se marcha y me dejo solo y quiero volver a verla. Pedirle que olvide todo porque no quiero perderla. Pedirle que olvide todo porque no quiero perderla. Y cantinero, deme un trago, dos tragos. Que ahogan las penas. No se extrañe si esta noche me ve usted llorando. Mejor alce en el volumen pa' acordarme de ella. Es que unos beben pa' olvidar y yo bebo pa' recordarla. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Que porque sea bonito, buena mujer. veces me mintió. Si para él soy poca cosa, para mí él es una loca. Le queda grande esta mujer. No habrán cargos de conciencia, pues me linda la experiencia y también rico la pasé. Si se fue, se fue. Sirva de manteca, ni se le ocurra volver. Si para él soy poca cosa, para mí él es una loca. Le queda grande esta mujer. No habrá cargos de conciencia, pues fue linda la experiencia y también rico la pasé. ¡Ay! Si se fue, se fue. Me siento muy hembra pa' llorar por un huevo. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso. El amor le dio batazos y si le invitan a salir dice paso. Ay, ella te bloquea si no siente y también se siente por si acaso. El amor le dio un cantazo y fue la gota que derramó ese vaso. Soltera, se está noche, ¿dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea. Dice, ni aunque me tiren el ramo me caso. Por eso sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea. Sal y limón en un vaso. Tequila pa' que olvide ese payaso. Ey, dembow, pa' la que le dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, dime los flows. Que yo quiero verla, estaba dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembow. Cógelo easy. Ya pasaste lo difícil, cógelo easy. Olvídalo, no es difícil. Ella me dice, quítame esta bella crisis. Y yo le digo, dembow, pa' la que le dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, dime los flows. Yo quiero verla, estaba dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembow. Las solteras esta noche, ¿dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea. Dice, y aunque me tiren el ramo me caso. Por eso sal y perrea, sal y perrea. Sal y perra, sal y perra. Sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. DJ Sesh. Otra vez le habla a su DJ favorito. El DJ de la noche, espero que la estén pasando bien, chicas. Sigan divirtiéndose y como en Caribe. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sal y la luz se la quita. Cabeza con la amiga perdiendo en la placita. Ponen una balada y ella pide dembow, pa' la que le dembow. ¿Dónde está la baby? Por favor, dime los flow. Que yo quiero verla, estaba dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembow. Las solteras esta noche, ¿dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea. Dice, y aunque me tiren el ramo me caso. Por eso sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea. Sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Por eso sal y perrea. Dímelo, flow. Yeah. Latinos 107.9. Firman todo. Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde. Me cuidaba de personas como tú, pero al final ni modo. Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes. De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto. Para eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso. Cuando hagas tu mal, cuando quiera regresar, ya no eres bienvenida aquí. Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz. No te preocupes por mí, que voy a estar mejor sin ti. Anda, baby, dile a la gente que yo te jodí, a que no quede mal aquí. Que ya está claro que perdiste cuando me perdiste. Y yo perdí te conocí. De vuelta, para vuelta, voy a amarrarla toda la carne suelta. De vuelta, para vuelta, me voy a levantar hasta la quien de muerta. De vuelta, para vuelta, trampa, trampita, está descubierta. De vuelta, para vuelta, tú tenías la llave, pero te rompí la puerta. Cúlpame de tus dolores, el papel de víctima siempre tiene defensores. Al que miente lo adoran, al que dice la verdad lo ahorcan. Felicidad, conocí. De vuelta, para vuelta, no eres bienvenida, bienvenida aquí. De vuelta, para vuelta, sigue tu viaje y vete por ahí. De vuelta, para vuelta, anda y dile a la gente que yo te jodí. De vuelta, para vuelta, freno, freno, freno, freno, freno, freno, freno, freno, freno, freno, freno, freno, yo no sé qué ni perdí. Ataca bien, escuchas Latinos 107.9. Está buena. ¿Quieres un cumpleaños diferente? ¿Una pedida de mano original? ¿Un atardecer romántico? ¿Una despedida de solteros inolvidable? ¿Irte de pesca por las playas de Valencia y disfrutar del Mediterráneo? Ahora imagina todo eso en un barco o un velero. ¡Te esperamos! Estamos todo el año. No lo pienses más y lánzate a la aventura. Info y reservas 666-60-8658.

triste y sola por tu amor. Pensando en ti, mi amante, y se acrecienta en mi pecho.